serias se identifican. El que los borra, men, ardilla. Esto es un clásico, motherfuckers. Boom. Que corran los mochadores y que se escondan. Escucha, escucha. Ey. Soy el culpable de que todo esto pasa. Ellos hablan de matar, de disparar, de que son plan, pero nosotros estamos claros que son bla bla bla bla. Dejen que suba la marea, ya apenas los vea, o ya que corres y con esto te fogueas. Mira, yo noto tu persona exhausta, no hagan tanta pausa, que somos nosotros causa. Yo le pregunto que por qué serás así, tan mamagüevo y mentiroso, para luego ponerse a hablar de mí. El mío feo, que la creo, seguimos dando fogueo. Deja que se pongan feo y formen su video, que aquí está de modo fucking in the scene. Haciendo que sangre tuena cuando sepas lo que suena. Lo que yo hago de verdad no se compara. Ardilla y saga, escúchalo, nadie nos para. Dice que sueña con borrarme, pero tienen que fajarse, respetarme y el huevo mamarme. Aquí están los tipos serios abriéndote el coco. Esto no se trata de ser el más loco, pero sí de hacerlo bien, y como nosotros ya quedan pocos. Que hay que cuidarse para matricular. Esto estamos claro y por eso las armas me van a cuidar. Van a guiarme en el camino de penumbra, y cuando ya no pueda ver la Brawling será quien te alumbra. ¿Será que son masoquistas? Explota el ritmo, explota el vive, explota la pista. Son dos MCs que ya lograron la conquista. No se anden por las ramas, sean serios y realistas. Lo que yo escupo, soy yo pa' tu trabuco. Yo sé que son malandros cuando andan en grupo, pero yo te lo dije que me iba a ir de abuso. Llegó el clásico, el básico, el tático, todo fantástico. Ya tú lo sabes, somos tu muerte parásito. Mientras que ustedes hablan de que son fantásticos, nosotros en la calle seguimos siendo los máximos. Yo sé que tú quieres ser como yo, pero no, no estás a mi nivel. Yo sé que tú quieres ser una un boom, pero no, no, no, no tienes cartel. Muchos chihuires quieren matarme a mí. No desilusiones, no voy a morir. Si estoy aquí para guerrear y subsistir, y tú vas a sufrir, vas a sufrir. Es que no entiendo por qué serán tan mamagüevos si solo se volvieron nuestros fans. Boom. Tú sabes, yo, otro clásico, agárrala. Ardilla, descansa en paz. Saga, tú sabes, Afro Mac, del Vinyl H Records, presenta. Yo, el que los borra, man. Otro nivel.